dejó una chica con el corazón acelerado. Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapado. Yo le dije acércate más, ella me dijo no, no, no, que perdemos el compás. Y además tengo novio, me gustan las flores, amo las canciones y te tengo mi amor a mi lado. Trata de decirle que ya no lo quieres y que tienes otro enamorado. ¡Eso! Mi chica difícil, ¿qué puedo hacer yo? Si tú no me dejas mostrarte mi amor, me quedo pensando, mi dulce bombón, que tiene tu novio, que no tenga yo. Y me pregunto, ¿qué tendrá él? Que no tenga yo. Yo tengo todo tu amor. Y te brindo todo mi amor. Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado. Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapado. Dije acércate más, ella me dijo no, no, no, que perdemos el compás. Y además tengo novio, me llevó en su hermosa limusina blanca y me dijo que aún no lo sabía. Yo me fui pensando por la calle dando puntapiés a una lata vacía. ¡Eso! Mi chica difícil, ¿qué puedo hacer yo? Si tú no me dejas mostrarte mi amor, me quedo pensando, mi dulce bombón, que tiene tu novio, que no tenga yo. Mi chica difícil, ¿qué puedo hacer yo? Si tú no me dejas mostrarte mi amor,